mil historias te escuché, el adiós vi crecer. Jamás creí que ella clavara un puñal en mi corazón. Tal vez mi error fue amarla tanto que he perdido la razón. ¿A cambio de qué? De mis mentiras. ¿A cambio de qué? Día tras día. ¿A cambio de qué? Si ya no era mía, porque jugó con el amor. ¿Y a cambio de qué? Me estoy muriendo. ¿A cambio de qué? Me estoy sufriendo. ¿A cambio de qué? Destrozó mi alma, dejando una herida en el corazón. ¿A cambio de qué? Porque jugó con el amor. ¿Y a cambio de qué?